Karina Olivera, desde el móvil, te invita a recorrer los momentos principales de cada mañana. A ver, Karina, ¿qué tenés para contar? Bien, Jorge, lo adelantaba más temprano, estoy en el barrio, porque finalmente hoy se está realizando la última instancia de Tomate un Minuto, Cambia una Vida, estas jornadas de capacitación dirigida al ambiente social. Y nosotros en esta oportunidad creo que hemos hablado con todos los integrantes de la comisión. En esta oportunidad estamos con Eduardo Rodas, el director de INAU Maldonado, también perteneciente al equipo justamente que está trabajando, a la comisión que trabaja para estos encuentros. Queremos algunos detalles, Eduardo, sabemos que te tenemos que liberar rápidamente porque ha llegado la persona que estaban esperando desde Montevideo, esa autoridad nacional. No llegó finalmente el doctor Sazian, que era quien estaba previsto. Sí, buenos días, un gusto estar en contacto con todos ustedes y con la audiencia de la radio. Bueno, estamos finalizando lo que es las distintas capacitaciones que este año pretendimos llevar adelante desde esta Comisión Departamental de Prevención del Suicidio, que comenzó a trabajar en Maldonado antes de la llegada de la pandemia, y después lo hicimos a través de plataformas como el Zoom y canales de YouTube, pero este año en Maldonado pudimos hacer capacitación para distintos actores sociales, que es personal del Ministerio del Interior, docentes de secundaria y de UTU, y en esta oportunidad lo que pensaba hacer para funcionarios de INAU, solamente de Maldonado, se transformó en una capacitación para actores sociales, no solamente de INAU, asistentes sociales, psicólogos, docentes, de todo el país, porque esto se está transmitiendo a través del canal de YouTube del Ministerio de Salud Pública, de manera que estamos llegando a todo el país. ¿Qué balance se puede hacer? Altamente positivo. Contraviniendo lo que se habló durante muchos años de que no se tenía que hablar del suicidio, porque eso como que generaba posibles nuevos intentos de personas que con depresión podían encontrar una salida a esa coyuntura de su vida. Ahora el tema está sobre la mesa, en el entendido que si siempre hacemos lo mismo, vamos a seguir obteniendo siempre el mismo resultado. Entonces el suicidio no se hablaba y la gente se seguía matando. Ahora lo que estamos tratando de hacer es capacitar a todos nosotros, capacitarnos para detectar señales que nos puedan ayudar tal vez a salvar alguna vida. Saliendo de esta instancia, allí en lo que te compete a la dirección departamental de INAU, ¿cómo se trabaja allí? ¿Con qué equipo? Bueno, acá estamos trabajando con un equipo multidisciplinario. Tenemos psicólogos, educadores, docentes de educación física, asistentes sociales. Y trabajamos hacia la interna de la institución, porque trabajamos con niños, niñas y adolescentes que en muchos casos han tenido intentos de autoeliminación, pero también esta capacitación que damos nos sirve a todos a título personal, porque no somos gente que no tenga vínculos. Entonces, en nuestras familias, en nuestra vecindad, en nuestros amigos, podemos detectar personas que nos dan señales de que la están pasando mal y a lo mejor con estas herramientas que estamos adquiriendo podemos ayudar. Bien. Jorge, ¿alguna consulta para Eduardo, una sola? No, con más tiempo después podemos avanzar un poquito más en detalle de todo esto. Quería simplemente que nos contaras a los oyentes cómo sigue esto, cuál es la hoja de ruta para seguir desarrollando y cumpliendo con estos objetivos. Bueno, como diría y como dijo un expresidente, educación, educación, educación, pero en serio, ¿no? Capacitación permanente para toda la ciudadanía, como decía, lo hicimos para personal del Ministerio del Interior, para docentes de secundaria, de UTU, para maestros, ahora lo estamos haciendo para quienes trabajamos en distintas áreas sociales. Y bueno, en este año 2022, esta es la última capacitación que vamos a hacer en Maldonado, que insisto, se va a transmitir para todo el país, pero la idea es continuar en esta línea de trabajo, que es poner el tema sobre la mesa y capacitar a todo aquel que quiera hacerlo. ¿El suicidio es una epidemia en Uruguay? Y pienso que es a nivel mundial. La Organización Mundial de la Salud dice que cada 40 segundos alguien se quita la vida. Sí. Japón es uno de los países que tiene mayor índice de suicidio y supera las 30.000 personas que atentan contra su vida. Y acá en Uruguay, con una menor población, tenemos entre 2 y 3 suicidios por día, que además atraviesan, transversalizan todas las clases sociales, todas las edades, y bien mayoritariamente son hombres quienes atentan contra su vida, también hemos detectado casos de niñas, adolescentes, incluso de niños en primera infancia no, pero infancia, digamos, de 10 años. Es brutal, ¿no? Eduardo, gracias. Hay que trabajar muchísimo. Gracias por esta conversación y la seguimos en cualquier momento. Cómo no, un gusto, Jorge. Que tengan una buena jornada. Gracias, igual para ti. Cerramos, Jorge. Nos reencontramos en minutos. Gracias, Karina. Chau. Chau. Frecuencia abierta.